Senado de la provincia acaba de derogar la ley 9209 que permitía el ácido sulfúrico y el cianuro en los proyectos megamineros y que abría la puerta para la megaminería. En minutos nada más va a ir en el mismo camino la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, para su sanción final. De esta manera queda vigente la ley 7722, que fue aprobada el 20 de junio de 2017 y que prohibió las sustancias químicas en la megaminería cielo abierto. Para que la ley quede vigente es necesaria la promulgación por parte del Poder Ejecutivo y luego la publicación en el Boletín Oficial, que se espera esto ocurra esta medianoche.